Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Bueno, amigos de La Latitud, estamos en otro sábado aquí en nuestra cita súper chévere con ustedes. Y les cuento que esta semana no hay chicos en la cabina. Esta noche es Girls Night, al parecer. Estamos aquí con Michelle. Y les mandamos un saludo, un fuerte abrazo a Pato y a Raúl, también a Nat. Esperamos que pronto venga por acá. Y bueno, vamos arrancando con La Latitud. Nos cuentan por dónde están escuchándonos, si es en la 940 AM. Ya saben que ese es el dial de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También en su página web, que es la www.radiocce.com. Y en la aplicación para Android, que es Radio CCE. Entonces, bienvenida Michelle, qué gusto, estamos aquí ya empezando. Hola Rosy, estoy emocionada de estar una noche más aquí en La Latitud. Sí, esta noche solo es de chicas, no han venido los chicos, les mandamos un fuerte abrazo. Y estoy emocionada porque este es un tema súper interesante del que vamos a hablar. Hoy tenemos el Hablemos De. Tenemos por ahí algo chiquitito del espacio no violento. Ya saben que nuestros amigos están ahí en la Valladolid y Madrid, en la Casa de Corape, que ya están entrando los preparativos para el octubre no violento, así que quienes se animen, ahí están las puertas abiertas. Y como siempre les estamos martillando, el 21 de septiembre nos encontramos allá en Aloací, que es en las afueras de la ciudad, creo que son un par de horas más o menos. Sí, un par de horitas. Entonces ahí nos vamos a encontrar el 21 para hacer la inauguración oficial de la sala de estudio y reflexión Aloací. Como les decía, nuestros amigos también los encuentran en Facebook, en su fanpage, que también es Espacio No Violento. Y nosotros, ¿cómo estamos en redes, Nad? ¿Cómo nos vamos a comunicar con nuestros amigos? Bueno, estamos en Facebook como Latitud No Violenta, en Instagram como Latitud-No Violenta. Y también, si se pierden el programa, pueden escucharnos en la aplicación de iVoox, que ahí suben todos los programas para que puedan volver a escucharnos. Sí, exacto, eso también se me había olvidado. Ahí estamos cada semana para los que les gusta el reprise. Y también también nos encuentran en la página de Presenza, en la www.presenza.com. Y de paso se van dando una vueltita por el mundo. Ya saben que la gente, los equipos y las redacciones de los varios países de Presenza siempre están al tanto de todo y nos están actualizando con las noticias que en otros lados no quieren dar. Entonces, con esta breve introducción, nos vamos a nuestro segmento del Hablemos De, y ahí nos encontramos. Polémica. Tabú. Debate. Tertulias. Coyuntura. Discusión. Disputa. Y más. En un solo lugar. Hablemos De. Un segmento diseñado para hablar de lo que nadie se atreve. Siempre tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema muy interesante y poco hablado, que es la masturbación. Y haciendo un pequeño repaso, podemos ver que gracias a la liberación de dopamina que se produce, puede actuar como analgésico y paliar dolores de cabeza o dolores premenstruales. Además, previene el cáncer de próstata o la dismenorrea, que es el dolor menstrual, y contribuye a la producción de inmunoglobulina A, un anticuerpo que actúa como defensa inicial frente a virus y bacterias. El organismo y la excitación liberan serotonina, y que es el exceso en caso de los hombres. Esto hace que un buen uso de la masturbación nos ayude a dormir. También gracias a la liberación de oxitocina, nos hace más sociables, más sexys y más apasionales y más enérgicos. Algunos sexólogos la relacionan con el aumento de la autoestima y la disminución de los síntomas de la depresión, pero los datos no son muy concluyentes. Y en muchos casos los datos muestran que el organismo tiene un papel clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además, puede ayudar hasta con el hipo. Y bueno, este tema que hemos elegido esta semana, pues no está exento de sus mitos desde la antigüedad, porque, por ejemplo, en Mesopotamia y Egipto, se hablaba de un dios llamado Apsu, que nació del océano primigenio, creándose a sí mismo mediante la masturbación, la saliva y las lágrimas. Un poco asquerosa para cierta gente va a ser eso, ¿no? Y de esa forma se supone que dio vida a la Vía Láctea. Por eso no es nada raro que las reinas egipcias fueran enterradas hace más de 4.000 años con todos los objetos que necesitarían en el más allá, principalmente ropa, peines y sus dildos, o como los llamamos comúnmente, consoladores. Aunque solo el rígido código de los espartanos condenaba la masturbación por obvias razones, porque ellos eran guerreros, el resto de griegos lo consideraba un don de los dioses, puesto que el dios Hermes le enseñó a su hijo Pan, más conocido como Fauno, a masturbarse para aguantar el desdeño de la ninfa Eco. El Fauno aprendió bien la lección, superó su dolor y transmitió esta enseñanza a los primeros pastores de la Arcadia griega. Y continuando con el curso de la historia, la masturbación cayó en desgracia en Europa con el inicio del cristianismo. Pero lo curioso es que la Biblia no hace mención alguna sobre la masturbación. A pesar de eso, los primeros padres de la iglesia se oponían a esta práctica del mismo modo que a cualquier tipo de sexo no reproductivo. Por ejemplo, Agustín de Hipona, un obispo influyente de los primeros años de la iglesia cristiana, enseñaba que la masturbación y otras formas de relaciones sin penetración eran pecados peores que la fornicación, la violación, el incesto o el adulterio. Sostenía que la masturbación y otras actividades sexuales no reproductivas eran pecados antinaturales, porque eran anticonceptivos. Como la fornicación, la violación, el incesto y el adulterio podían conducir al embarazo, eran pecados naturales, y por lo tanto mucho menos graves que los pecados antinaturales. De esta manera, y desde hace esta fecha, la masturbación fue considerada como un pecado más grave que una violación o el incesto. Bueno, parece que no es nuevo esto de que tiene sus prioridades mal ubicadas en nuestra querida iglesia. Y bueno, tuvo que llegar Alfred Kinsey, junto a un grupo de colegas, a publicar los resultados de más de 15 años de investigaciones sobre la conducta sexual humana. De esto ya estamos hablando del siglo XX, pero muy tarde en el siglo XX. Una de las contribuciones más importantes de ese trabajo fue precisamente considerar a la masturbación como algo normal y debilitar el estigma que tenía y que rodeaba todo este tema. Los resultados fueron bastante reveladores. Se descubrió que el 97% de los hombres y el 62% de las mujeres se habían masturbado alguna vez en su vida y habían alcanzado el orgasmo. Ahora, los estudios llevados a cabo después de la muerte de Kinsey confirmaron sus conclusiones. Para la década del 70, el 84% de estudiantes universitarios ya no creía que la masturbación les causara inestabilidad emocional o mental. El mito había caído, porque recordemos que hasta más o menos la década del 50 y 60, todavía los adultos pensaban que podían hasta morir por exceso de masturbación o que podían caer en la locura o en algún tipo de parálisis física. Entonces fue un gran avance este estudio de Kinsey. Y bueno, pasando de eso, de que el mito ya cayó, aún así, en diciembre de 1994, imagínense, ya cerca del nuevo milenio, en una conferencia sobre el SIDA patrocinada por la ONU, la entonces jefa del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, la doctora Jocelyn Elders, dijo que tal vez la masturbación debería ser enseñada en las escuelas como una parte de los programas educativos escolares sobre sexualidad. Ahora, por estas declaraciones, el presidente Bill Clinton, con toda la moral que él tiene, le pidió que renunciara al cargo por haber hecho estas declaraciones, pero ella no lo hizo. Finalmente tuvieron que cesarla de sus funciones. Y entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Evelyn Hill, sexólogo, afirmó que la sexualidad en la mujer es más amplia que la de los hombres, la cual se basa principalmente en el pene, mientras que para la mujer la zona más erógena es el clítoris, y en segundo lugar la vagina. Esto se contrapone a otra idea freudiana, la de la que el orgasmo alcanzado a través de la clítoris es un placer inmaduro y adolescente, y que la mujer adulta debe ceder el paso del el espacio del orgasmo a la vagina. Ellis aseguraba que el orgasmo en la mujer es solo uno e independiente. Señala además que hay mujeres que solo son capaces de experimentar el orgasmo a través del clítoris, o que aún teniendo orgasmos vaginales, estos son menos intensos. Y bueno, eso hablando así en un contexto general que les hemos comentado. Ahora vamos con unos datos que son súper recientes de una investigación hecha en la Universidad Central. Qué raro, ya la semana pasada ya decía el pato que siempre hablamos de la Central, pero ahora vamos a hablar de una manera positiva. Se hizo un estudio sobre la masturbación en general. Entonces, un grupo de médicos y sexólogos también se les preguntó qué recomendaciones le podrían dar a la gente o qué palabras podrían darles. Y, por ejemplo, una de ellas es la doctora Gabriela Peña Herrera, que dice que lo importante es una educación sexual a temprana edad, que la masturbación también se da a temprana edad, y que mientras la persona no se lastime, pues basta y sobra para que lo hagan. También la doctora Peña Herrera nos dice que no se pide recomendaciones del chef, o sea, no hay mucha ciencia tras la masturbación. Dice ella, conócete y triunfarás. Y señora, por favor, no se asuste, que es normal, es lo que dice la doctora. ¿Qué más? Tenemos también al doctor Jorge Naranjo. ¿Qué nos cuenta él? Nos dice que el malestar es individual, que no hay que castigar el placer, que incluso que, aunque porque está más estigmatizado en mujeres, que por más que seas madre, pues eso no afecta ni te prohíbe de masturbarte. Y que superen el miedo, eso es todo. También que es el cuerpo de cada uno, hay que escucharlo, hay que poner atención a lo que nos dice, y que no solo en los genitales está la diversión. Tenemos más datos de este estudio por ahí. Michelle, ¿tú los tienes? Sí, en el estudio uno de los resultados fue que un 84.4% de mujeres que se han masturbado, mientras que un 15.6% no. Y que para las mujeres la masturbación siempre ha sido como un mito, más se lo ve para que los hombres lo practiquen y no para las mujeres. Por lo que en las mujeres no se ha escuchado mucho y tienden a avergonzarse si se les hace la pregunta que si se masturban o no. También el 91% de mujeres no considera que la masturbación perjudica su desarrollo sexual, mientras que un 9% sí. Desde la perspectiva de las mujeres encuestadas, un 55% dijo que la masturbación es una necesidad. El 39% dijo que es saludable y un 3.8% dijo que es un acto inmoral. También entre varias mujeres encuestadas mencionaron lo que ya dije anteriormente, que se cree que la masturbación es un tabú, un acto pecaminoso, algo inmoral y algo muy incidente. Listo. También por ahí nos dicen que un 70.1% de mujeres de este mismo estudio, salen estos datos, no siente vergüenza en hablar de la masturbación. Un 29.9% sí lo tiene. El 92.3% considera que la masturbación femenina es un tabú, como ya lo dijo Michelle. Y las mujeres que tienen una vida sexual activa también dijeron que se sienten satisfechas con su pareja cuando ésta las masturba. Estamos hablando de un 75.3% de encuestadas. Y de ahí viene un 87.5% de hombres. Vamos con los hombres, que considera que la masturbación femenina no perjudica el desarrollo sexual. Y desde su perspectiva, el 62.5% menciona que la masturbación es una necesidad fisiológica, mientras que el 35.4% dice que es saludable. Claro, también entre los hombres encuestados, ellos creen que la sociedad califica la masturbación femenina como mala, una perversión, algo sucio. Y el 83% de los hombres encuestados no les da vergüenza hablar de la masturbación. Mientras que el 79% aún cree que la masturbación femenina es un tabú y algo inmoral. Entonces, en conclusión, hablando de este estudio en la Central, precisamente en la FAXO, consideran que La masturbación es una necesidad fisiológica que es saludable, que las mujeres también debe practicarlo, que es parte de su sexualidad y no tienen ningún problema con ella, lo que nos da una esperanza de que los chicos están abriendo mucho su mente a este tema. Entonces, creo que estamos bien de datos, ¿o tenemos algo más, Michelle, por ahí? Yo creo que estamos bien con lo preciso. Ya, chévere. Entonces, quiere decir que podemos dar inicio a nuestra charla. Ya en otro programa los chicos hablaron sobre los vellos y fue solo desde la perspectiva de los muchachos. Hoy día vamos a hablar de la masturbación desde la perspectiva de las chicas, porque nuestros expertos en el tema no estuvieron hoy aquí. No pudieron venir. Así que qué pena. Pero ¿sabes qué, Michelle? Creo que deberíamos irnos con una canción para relajarnos y de para ahí seguir continuar. Con el tema. Exactamente. Perfecto. Entonces, yo propongo que nos vayamos con el grupo mexicano Fobia, no sé cuántos se acordarán de este grupo, y vamos con su tema El Diablo. Ya regresamos. Bueno, después de ese súper temazo que acabamos de disfrutar, vamos ahora a seguir con nuestro tema propuesto, que es la masturbación. Ya les dijimos más o menos los datos que tenemos. Y bueno, como vimos, el tema sí es un poco delicado, porque así, bueno, lo han hecho un tabú, y no podemos culpar solo a la iglesia cristiana, porque según leí ahí algunos datos, otras religiones también condenaban un poco el tema de la masturbación, mientras otras personas, como por ejemplo el filósofo Diógenes, que en la antigua Grecia, él reclamaba de que no debía ser privada, porque si bien los griegos la reconocían y decían que estaba muy bien, decían que debía ser en el ámbito privado, obviamente con muchas cosas, ¿no? Pero él decía que no, y solía masturbarse en público en el anfiteatro, entonces provocaba escándalos y todo. Pero el médico Galeno no apoyaba que lo hiciera en público, sino que él decía que estaba muy bien que la gente lo practique, porque eso les quitaba mucho peso y les evitaba tener enfermedades o que su sistema inmunológico esté bajo. Entonces, como también leímos antes, ya vimos antes, los espartanos estaban en contra de la masturbación, pero ellos, al ser gente que estaba dedicada 100% a la guerra, ellos eran criados como guerreros, cualquier distracción de la guerra les parecía algo malo. Entonces podemos dejar un poco de lado la filosofía de los espartanos, porque sabemos que tenían algo concreto por lo cual le temían a la masturbación. De ahí, la iglesia, cuando empieza el cristianismo, es cuando más se pone como un tabú a la masturbación, y por razones obvias que ya conocemos, porque se supone que estábamos para procrear y no debíamos estar echando por tierra la semilla. Entonces, de eso. Ahora, esto de tema de las mujeres, no sé tú, Michelle, cómo lo ves, o cómo te ha tocado a ti ver el tema de la masturbación desde el lado de mujeres, porque a los hombres a veces ya nos dicen que es típico. Como algo normal. Ajá. Entonces, ¿tú cómo lo has visto a lo largo de tu vida este tema de la masturbación? O sea, yo creo que la masturbación es algo normal, o sea, cuando empieza la adolescencia, tanto hombres como mujeres lo empiezan a experimentar, pero en la sociedad creo que es un poco machista, porque en los hombres lo ven como algo natural, algo que no tienen que avergonzarse, algo que ellos hacen porque es natural. En cambio, en las mujeres es como que más reprimido, es como que, como decían, un tabú, que es algo inmoral, algo que no deberían hacerse, pero como hemos leído en los datos, la masturbación en las mujeres ayuda para relajarse en la menstruación, para no estar estresada, o sea, tiene varios beneficios para el dolor de cabeza y para varias cosas. Entonces yo creo que la masturbación en las mujeres también es bueno. Claro, eso que decías de todos los males que nos quita, se dio esto de la histeria, no sé si has sabido este tema, de que me parece que era entre el siglo XVIII hasta principios del siglo XX, se decía que las mujeres sufrían de histeria, pero en realidad era que como nunca les enseñaron dónde estaba el clítoris, y el clítoris apenas les están haciendo caricaturas a ver si así lo encuentran. Las mujeres tenían problemas, obviamente, tenían muchos dolores, tenían cierto mal genio y tenían que ir a los médicos para que ellos los masturben. Y era una cosa terrible, ¿no? Claro que para ellos era muy natural y me imagino que no se sentían avergonzados, pero iban acompañados a veces de sus esposos o de sus madres, no, o sus hermanos, mientras el médico tenía que masturbarles para que pasaran un tiempo supuestamente tranquilas. Entonces, creo que ahí habla mucho de cómo se ha invisibilizado la sexualidad de las mujeres también. Ajá, exactamente. Que tengan que decirte que es una enfermedad y que tiene que hacerlo un médico, cuando tranquilamente puedes hacerlo tú misma, tú exacto. Mismo, pero, y ni siquiera hablaban de que era sexo, o sea, ni siquiera decían, no, es que necesitan tener una relación sexual satisfactoria para que no tengan estos problemas. Y bueno, ahí es lo que nacen los queridos consoladores, que hasta el día de hoy son los vibradores usados, y ahora hay una gama increíble de todo, de tamaños, formas, colores, con baterías manuales y no sé cuántas velocidades. O sea, hay de todo en el mercado hoy en día en lo que son consoladores. Pero imagínate en aquel tiempo, o sea, llegar al punto de que tengas que ir a que otra al médico para que una cosa fatal, lo que podría hacerlo tu pareja, pero tanta buena que ni siquiera tu pareja lo hacía. Y hablando de consoladores, hubo una época, a pesar de que la sociedad era muy, muy cerrada, muy conservadora en Estados Unidos, que se vendían los consoladores en las perchas de los supermercados. Entonces las mujeres podían ir y coger el consolador y llevarlo como cuando iban a hacer compras de cualquier cosa. Como algo natural. Exacto. En lo conservadores que eran. O sea, no sé si todavía, me imagino que tendrían la idea de la histeria y que las mujeres necesitaban comprarlo. Ya con lo de la revolución sexual y con el favor inmenso de ese tono sarcástico que le hizo Hugh Hefner al sexo, pues ahí empezaron a esconder a los consoladores otra vez. Entonces, pero bueno, ahora por lo menos ya hay tiendas, más libertad de adquirir eso, donde uno puede ir y coger y ya coger su producto. Voy a tomar a más. De ahí, en cuanto a lo que dicen los médicos, lo que decía la doctora, me parece que era Rivadeneira, me parece algo así, o Peñerrera. Peñerrera. La doctora Peñerrera, la confundí con otra Gabriela. Lo que decía la doctora Peñerrera es cierto, los chicos, o sea, todos somos seres sexuales, o sea, el ser humano está hecho para el sexo, porque obviamente así nos reproducimos, es parte de la naturaleza. Y desde chiquitos ya los niños empiezan a explorarse. Uh-huh. Y a esto se le llama una especie de masturbación. No es que ellos lo hacen de que van a alcanzar placer o que ellos estén dañados, porque hay gente que hasta les pega a los niños por esto, sino que ellos están explorando su cuerpo. Recién se están dando cuenta de que son diferentes, de que hay un pene, que hay una vagina, y empiezan a explorarlo. Y en el camino encuentran que eso les provoca placer. Pero no es algo insalubre, no es que les va a dañar mentalmente. Claro, no es algo inmoral ni nada. Exactamente, es una exploración para conocer su cuerpo. Y personalmente creo que es algo muy bueno que un niño o una niña, desde sus etapas más jóvenes, ya sepan lo que quieren, sobre todo las niñas. Claro. Porque imagínate, hay mujeres que han tenido una vida sexual bastante larga, pero nunca han tenido un orgasmo. Creo que solo el 40% de las mujeres que se han encuestado a nivel mundial han sentido un orgasmo. Entonces quiere decir que no conoce su cuerpo. ¿Y es por qué? Porque desde chiquita te prohíben a que tú explores tu cuerpo. Y como dijo la doctora, mientras no te lastimes, no hay ningún problema. Ajá, todo está bien. Claro, y eso sirve para que ellos se conozcan a sí mismos y... O sea, no es nada de malo, porque un niño chiquito se está explorando, está aprendiendo las partes de su cuerpo y eso está bien. Sino que hay muchas personas que lo ven como algo sucio, algo malo y les hablan, les reprimen a los niños. Entonces ellos van creciendo con esa idea de que está mal y no saben luego lo que hacen. Ahí ya no sería tanto, bueno, sí, la educación sexual de los niños es importante, pero ahí también viene la educación sexual de los adultos, que también debemos un poco centrarnos en eso y empezar a darle importancia para que la gente se quite un poco sobre la cabeza, a pesar de que ahora los chicos dicen, sí, está bien que las mujeres se masturben, o sí, yo entiendo que las mujeres lo hacen. Pero en la práctica, cuando ya tienen hijas... ya no les parece exactamente bien. Exactamente, la cosa cambia. Entonces, ahí hay como un choque medio raro. A ver, ¿qué más? Me parece que nos tenemos... No, todavía tenemos un par de minutos más para irnos a una pausa. Entonces, ¿qué más tienes para acotar, Michelle, por ahí en el tema? Ya hablamos de los niños, de las niñas, cómo se exploran. Ya le dimos un poco de contexto histórico. Ya vimos que no tiene nada de malo. O sea, nada, yo creo que lo que la sociedad debería cambiar es ese tabú de que la masturbación femenina está mal, porque... O sea, esta ha sido la más reprimida y censurada culturalmente, refiriéndonos a los hombres. Porque si bien los varones, con o sin culpa, lo hacen y lo admiten, o sea, en cualquier encuesta ellos, es más, se enorgullecen por lo que se masturban y todo. En cambio, si una mujer lo acepta, es como que mal vista, o sea, no tiene toda la libertad de decir, sí, yo también me masturbo y está bien y todo. O sea, yo creo que deberíamos como que... aprender un poquito más sobre el tema y tener la mente abierta, porque ya son otros etapas, otros siglos, y ya esto es, hay que verlo naturalmente entre hombres y mujeres, no solo reprimir a las mujeres. Claro, eso sí es verdad, tienes toda la razón. Ahora sí, gente linda de la latitud, no se vayan, porque ya regresamos con conclusiones y por ahí algo más del tema de hoy. Por ahora nos vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos aquí con más de La Latitud No Violenta. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y regresamos de la pequeña pausa. Y ahora, como el programa siempre nos queda tan corto, vamos a conclusiones del programa, del tema de hoy. Y como una pequeña conclusión sería que en la actualidad, o sea, ya es normal ver a las mujeres la masturbación femenina. Ya no hay que verlo como un tabú, como algo inmoral, algo sucio, algo que no se deba contar, sino que las mujeres también debemos estar más abiertas de este tema y expresarlo sin ningún miedo o vergüenza. Porque como leímos, la masturbación femenina ayuda para varias cosas, para la menstruación, para prevenir dolores de cabeza, varias cosas. Entonces debemos estar más abiertos a este tipo de temas. Pero tenemos que recordar que en Oriente, sobre todo en países donde se practican ciertas religiones, todavía es un tabú tan grande, pero tan grande, no solo la masturbación, sino el placer sexual de la mujer en general. Que recordemos que allí todavía se practica en ciertos países la ablación genital femenina. Uh-huh. Y lo hacen en las niñas desde que cumplen los 4 años hasta los primeros años de adolescencia. ¿Y por qué lo hacen? Por lo que decíamos antes, de que un niño ya se explora. Pero tal es el tabú de la sexualidad, que a las mujeres les cortan su clítoris, les cortan los labios y les dejan secuelas de por vida, que no pueden ni siquiera orinar, sufren toda la vida de infecciones, las menstruaciones son tremendamente dolorosas y no se digan los partos, porque para tener relaciones sexuales, en pocas palabras, estas mujeres son violadas porque sufren mucho dolor todo el tiempo. No conocen lo que es placer, ni siquiera lo que es una lubricación o tener las ganas de estar con su pareja. Entonces, ellas son las que la pasan muy mal en esa relación sexual. Y la siguen practicando acá, en Reino Unido. Entonces, las autoridades ahora están muy alarmadas sobre esta situación. Y ya es tiempo de que nosotros también empecemos ya a terminar de abrir nuestra mente, porque esas nuevas generaciones que están llegando, sea que nazcan aquí en nuestros territorios o que lleguen de otros lados, tienen que conocer que hay más, de que hay gente abierta, de que su cuerpo se merece respeto, de que su cuerpo merece disfrutar, que parte de sus derechos es disfrutar. Entonces, algo a lo que tenemos que echarle bastante cabeza respecto a no solo a la masturbación, sino que, como les digo, todavía se practican horrores en contra del disfrute sexual femenino. Entonces, eso podríamos decir. ¿Qué más podríamos hablar del tema así para ir cerrando? Claro, bien dices, como tú dices, Rosa, o sea, la cultura occidental es como que tienen la mente un poquito más abierta, pero hay varios países en el Oriente que aún ven a la mujer como algo, o sea, aún reprimen mucho a la mujer en varios aspectos. Son muy machistas y dan más prioridad a los hombres, o sea, creen que el hombre es superior, no ven todavía esa igualdad. Entonces hay que ir cambiando de a poquito todo eso para una igualdad tanto sexual como cultural en las mujeres. Exactamente. Entonces, como les dije antes, hay que echarle bastante mente, hay que pensarlo mucho y hay que ir también educando a nuestras nuevas generaciones. No nos olvidemos que existe también el abuso sexual, el abuso sexual infantil, y muchas veces esto se da porque los niños no tienen una educación sexual temprana, no se han explorado, se les ha prohibido que se exploren y no se les ha hablado correctamente de cada parte de sus genitales, ni el cuidado que deben tener en ellos, ni la relación que deben tener con el resto de personas. ¿En qué sentido? En que debe primar el respeto, en que nadie puede tocar tus partes. Pero si los niños no saben, si para colmo les dicen que es malo, que su cuerpo es sucio, que no deben tocarlo, entonces puede venir cualquier pervertido que les lava la cabeza o se presenta comprensivo, porque así son estos psicópatas, y les abusan. Y los niños creen que está bien, y ahí es cuando se da una distorsión también de la sexualidad de ellos hasta su vida adulta. Entonces, son muchos los beneficios. La masturbación no está allí porque sí, y sobre todo a la gente que le fascina hablar de lo natural, de lo que supuestamente debe ir a favor de la naturaleza, pues sepan lo que la masturbación está allí porque es natural. Claro. Entonces, hay muchos animales en este gran reino animal que se masturban, que se están explorando. Y ya, ahora la cosa es que lo hagas en privado. Si tú ves a tu hijo que lo está haciendo, tienes que enseñarle que es en privado, en la privacidad de su habitación o en el baño, que hay un momento y hay un lugar adecuado para eso, incluso para que se sienta cómodo o se sienta cómoda al practicarlo. Entonces, eso son cosas que debemos tomar en cuenta y que en vez de reprimirlas debemos abrirnos a ello, debemos hablarlo para que sea una práctica saludable, para que tengan una vida sexual muy buena a futuro. Cuando hablamos de una vida sexual buena, no estamos diciendo de que, no, mis hijos van a salir a acostarse con todo el mundo. No, una buena vida sexual es que así tú tengas una pareja toda tu vida, te vas a sentir bien con esa persona, te vas a desarrollar con esa persona y vas a descubrir más cosas todavía y se van a sentir bien. Eso es una buena vida sexual. No crean que la buena vida sexual es ir a acostarse con todo el mundo. Quien lo quiera hacer también tiene su derecho. Para eso están los métodos anticonceptivos y también el condón, para que eviten cualquier tipo de enfermedad sexual. Y bueno, entonces vamos cerrando ahorita ya el tema de esta semana. Y como les dije, nos faltaron nuestros expertos. Y ahora no pudieron venir. Vamos, me parece que vamos con talento nacional. Michelle, ¿qué nos vas a traer aquí en esta noche de la latitud? Sí, vamos a irnos con una canción de un grupo ecuatoriano con una gran trayectoria, que es Verde 70 y la canción Palabras. Ahí nos vamos con ellos. No hace falta que te escondas, puedes salir, puedes reírte hasta de mí. Sé que siempre lo hiciste, me dejaste como un perro. No hace falta fingir que estás muy mal, nunca supiste actuar. Y ahora me doy cuenta, fui un tonto, siempre fue así. Y ahora solo ha quedado entre los dos el recuerdo de una palabras que ya no volverán a arrancarme el escuchar ese temazo de los Verdes 70. Ya me había olvidado de ese tema. Perdón. Ya me había olvidado de ese tema hace tanto que sonó. Y que sonó un montón, le decía Michelle ahí cuando estábamos con el micrófono apagado. Ahora nos vamos con los chicos de ¿Qué de Última? Sí, ya sé que los tuvimos la semana pasada, pero como recordarán, por ahí hubo un desfase en los programas de La Latitud, hubo por ahí algún problema técnico, entonces como que se nos descuadró todo por ahí. Entonces ahora vamos a presentar a los chicos de ¿Qué de Última? Con el tema que nos traen para esta semana, y ahí ya seguimos todo en orden para que no se nos pierdan ustedes, amigos. Vamos con los chicos y luego regresamos para la despedida, no se nos vayan. Ganga, si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Bebecito, princesa, ¿qué de última? Banana, papaya. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del segmento ¿Qué de última? Mi nombre es Sharon. Y bueno, nos reunimos hoy con muchos de estos chicos preciosos, nuestros amigos, nuevas personas que no conocíamos. Les vamos a contar cómo es que les conocimos ahorita, por qué están aquí. Y eso, estoy muy feliz de que estamos con casa llena y se van a presentar. Está con nosotros el Dieguito, que ya saben quién es, el Fernando, yo, ¿no? El Andrés y el Julio. Así que a ver, saluden rapidito, a ver. Bueno, mi nombre es Andrés. Y yo soy Andrés. Y juntos somos los Andréses. ¡Bravo! Cosas que solo se escuchan en Qué de Última. Qué de Última. Para que vayan viendo el calibre. yo soy Julián, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Me encuentro bastante contento porque puedo compartir este espacio con ustedes y es algo que me encanta muchísimo porque les he escuchado en el pasado. Entonces me emociona bastante poder estar aquí presente. No olviden escucharlos por los 940 AM los sábados, porque mucha gente no los escucha al parecer. Wow. Sí, para no ser el único, también espero encontrarme con otros radioescuchas para que los escuchen. Sí nos escuchan, amigos, sí nos escuchan. Sí nos escuchan, pueden ver que sí. ¿Y cuántos años tienes, Juli? Cuéntale. Yo soy el más joven de todos, tengo 16 años. ¿Ven? Y estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Ay, por la oportunidad. Por segunda vez, gracias. Gracias a ti, Juli. Bueno, está con nosotros el Fer, que ya estuvo grabando en una emisión anterior. El Dieguito, ¿quieres decir algo, Dieguito? Nada, decirles que bienvenidos, que estamos súper contentos de estar una vez más con ustedes, que esperamos disfrutar mucho de la compañía de todos los que estamos aquí y que es un programa que les guste y con el que podamos compartir experiencias y así. Fer. Yo de darles las gracias a este equipo maravilloso, bueno, obviamente son mis amigos, ¿no? decirles que es un honor volver a estar en otra emisión más y poder compartir lo poco que sé y nada más que eso. Gracias. Ya les cuento que el Fer está estudiando ingeniería en petróleo, ¿ves? Sí. Ya, entonces tiene que ver mucho con el tema de hoy. Bueno, pero no me invitaron, yo me incluí. Sí. Y estamos vestidos como que igual estos. Qué cracks. Ya, entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ustedes saben que tenemos como que diferentes temas cada que nos podemos encontrar mediante estos medios. Pero hoy es algo muy diferente y como que fuera de lo común, pero creíamos necesario hablar de esto. Ustedes saben que nos especializamos por hablar de violencia sexual y de géneros y de otros temitas acerca de varios tipos de violencia, pero hoy vamos a hablar de la violencia que ejercemos hacia nuestra madre tierra, hacia nuestro planeta, a nuestra Pachamama, todos los hechos que se han estado dando últimamente, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué podemos hacer ante todo lo que está ocurriendo. Y eso, entonces creo que más ahorita es como que darles unas cuñitas publicitarias de qué se puede hacer si ustedes están interesados en aportar con un granito de arena a salvar nuestro hogar. Estamos haciendo un proyecto y una parte de este proyecto dice: nosotros somos los responsables de la destrucción de nuestro planeta, seamos responsables también de revivirlo. Entonces de eso vamos a hablar un poquito de eso y darles como unas fechitas y también como que pedirles favores que nos puedan ayudar con muchas cosas y que ayuden al planeta y a personas, a nuestros hermanos. Y eso, queríamos contarles un poquito de experiencias que tenemos con esto de cómo nos va con la gente que bota basura. Nosotros botamos basura, contaminamos, qué pasa con esto de la contaminación, etcétera. Entonces, a ver, Dieguito, cuéntanos tú primero. ¿Qué te cuento? Las experiencias, Dieguito. A ver, ¿qué les puedo contar? En realidad siento que es como un tema súper importante, porque es algo que nos pasa a diario. Entonces, no sé, por ejemplo, si estamos en la calle y vemos que hay una botella botada en el piso, quizás a 5, no sé, centímetros del basurero, no somos capaces de levantarla muchas veces, y es porque me ha pasado. Pero después te das cuenta de que en realidad puedes hacer el cambio con una cosa pequeña, e incluso ya llega a tu familia, porque muchas veces no estamos informados de que tal vez botar el aceite por el lavadero está mal. Entonces tenemos la opción también de, no sé, ponerle una botella, entonces ya aportamos de cierta forma. Y eso, o sea, creo que buscar también formas de llevar una funda en tu maleta, o sea, como casi una experiencia que yo tengo. Una bolsita. Y es una forma de no ensuciar, o sea, y también si estás con tu amigo y también no tiene dónde botar, tú puedes servir de basurero andante. Entonces, eso es como que me parece súper necesario. Todos estamos viendo los problemas que tenemos. Justamente día había un reportaje en la televisión de la contaminación de los buses. Y se veía cómo nuestro país no está preparado para eso y que nuestra ciudad, sobre todo Quito, es una de las más contaminadas aquí en nuestro país. Entonces, como que nos lleva a pensar mucho y eso también, como cuidar las plantitas. Yes. Con esto de las plantitas, mi profe siempre dice que nosotros pensamos que las plantas son como un objeto más, que no hacen nada, que son seres vivos no importantes, pero realmente sí lo son. Hacen que haya oxígeno en este planeta, fijan el CO2, lo convierten en oxígeno y hacen que realmente nosotros podamos vivir. Así que sí, es muy importante eso de que cuidemos las plantitas. Y también, eso, otra de las experiencias que queríamos oír mucho y por lo que está aquí el Fer, es como que cómo le va a él en su facultad, tal vez, no sé, cómo es Petróleos, no quiero juzgar, pero tal vez, no sé, tienen algo pensado con esto de hacer cosas ante la contaminación, hablan sobre contaminación, hablan sobre biorremediación. ¿Qué pasa en tu facu, Fer? Ahí sí me la pusiste difícil. No es porque no se topen esos temas realmente, sino más bien porque yo estoy en primer semestre y en primer semestre no vemos tanto o no veo tanto mi carrera como tal. Pero sin embargo vamos viendo las iniciativas que tienen las carreras como ambiental y lo que promueven para que podamos vivir mejor, obviamente. Entonces, decirles que dentro de mi facultad se vive un ambiente normal como en las otras facultades, porque se tienen iniciativas y las salidas de campo que yo he realizado hace unos 2 meses más o menos, he podido evidenciar que realmente los petroleros o las empresas que están extrayendo petróleo tienen varios proyectos que ayudan a la remediación del medio ambiente y cuidan mucho, mucho, mucho nuestra madre tierra. Nos alegra. Disculpenme, pero yo siempre discuto con el Fer y le digo, ¿por qué no sigues esta carrera, cacho? Ya, pero no importa. Sí importa. O sea, yo creo que siempre va a haber un impacto, ¿no? O sea, es imposible que quede el lugar como antes o que la biodiversidad tanto en fauna como en flora no se vea alterada. Pero creo que sí me parece importante reconocer que también se ha avanzado mucho en eso, en que también han intentado remediar este tipo de zonas y causar el menor daño posible. Pero, o sea, a mí sí me parece que la mejor alternativa es que el Ecuador deje de ser un país exportador de petróleo y que se dedique a otros sectores comerciales. Hay muchas otras cosas que también podemos exportar. Sin embargo, es algo que no lo podemos ver tan pronto porque somos muy dependientes al petróleo. Y estamos muy cómodos, como decías. Y claro, y no hemos encontrado algo que nos genere economía tan, tan fuerte por ahora. Pero sí me parece importante valorar que al menos la Facultad de Petróleo se preocupe por biorremediar al menos un poco. Ya, a ver, opinen muchachos, este es el tuyo. Como dicen Andrés, sí, es bastante importante que en las facultades, sobre todo de esta, ya sabes, ingeniería en petróleo, que es una carrera bastante fuerte, no solo al momento de estudiar, sino al momento de ejercerla, que sea importante también tú tengas conciencia sobre todo lo que estás haciendo y viviendo. Por lo cual me parece que no solo se tiene que ver eso, sino que también, como dice Andrés, el ser humano, con el simple hecho de existir, de estar presente en el mundo, ya tiene un impacto bastante fuerte. Y a pesar de que el Ecuador se está enfrascando un montón en esto de vender el petróleo y que está vendido y esas cosas, sin embargo, es lo que nos toca, porque ahorita se está rigiendo un sistema en el cual todo, para poder salir más o menos adelante y ser un país que no solo sea subdesarrollado, se debe ingresar a este mercado del petróleo, el cual ya es bastante fuerte y a la vez arruina un montón el planeta. Entonces, lo que sí se puede hacer es, como tú dices, ¿no? El Ecuador también puede abrirse y no solo tirar todo al petróleo, sino que también puede hacer un montón de exportaciones y comercializar dentro de nuestro país, lo cual es muy importante, que todo se empiece a masificar para poder luego globalizarnos, lo cual es bastante importante. Y en cuanto a nuestro planeta y nuestro medio ambiente, es bastante importante que tengamos en cuenta lo que hacemos, o sea, ser realmente conscientes, eso, ser realmente conscientes de todo lo que se hace. Como tú decías, Dieguito, lo de tener una bolsita, ¿cachas? Tener una bolsita para que puedas botar tu basura, y no botar la bolsa, sino botar la basura, volver a guardarla en tu, claro, en tu bolsa. Por favor, amigos, no confundan el mensaje. Claro, y es totalmente cierto esto de que esto se puede llegar a transmitir en el hogar. En mi hogar se recicla realmente, lo cual es bastante importante porque con ese pequeño cambio puedes cambiar a tu vecino, a tus amigos, a tus parejas, lo que sea. Lo digo por experiencia, realmente. Funciona. Por la pareja debe ser. Sí, realmente puedes tú, con el simple hecho de tu forma de hablar, de ser o de pensar, puedes hacer reflexionar a otras personas, y eso es algo bastante importante, ya que como a veces la gente se deja llevar por la corriente para algo malo, también puede ser para algo bueno, ¿no? Sí. Y tú, Andresito, ¿qué opinas? Pero también cuéntanos, ¿qué haces tú? O sea, ¿qué opinas ante este tema? Pero también dinos, ¿qué haces bueno, tú? Bueno, tu carrera. Claro. Claro. Y en cambio estudio lo que es negocios internacionales, que es, bueno, es una carrera que también trata de realizar comercio exterior con demás países. En uno de esos ejemplos también quisiera ver que no solo nuestro país está enfocado en el petróleo y en explotación de minerales, que... O sea, como ejemplo, se ha visto que la explotación en la provincia de Imbabura sobre la explotación de los minerales, que, bueno, también nos ha afectado porque como país tenemos muchos más recursos, tales como la importación de camarones o de rosas, que, bueno, es un mercado que también es muy determinado en los demás mercados de Europa o Norteamérica. Pero no solo esto, sino que también tenemos que tener una cultura de ecologismo, también de respetar nuestra selva, que... Tales como Latinoamérica es una región que tiene demasiados recursos naturales. Y por más que todo, tenemos que respetar a los animales y a la flora y fauna que forma parte de nuestra patria, como es el cóndor, y demás plantas que nos ayudan a ser tales como somos. Claro, como dice Jaime Roldós, Ecuador amazónico. Sí, obviamente. Sí. Me encanta. Bueno, entonces, hablando de proteger nuestra selva, nuestros animales, a la flora existente, queremos hablar de un tema súper delicado, que es esto de lo que se ha dado últimamente, por lo que se dio la huelga también, y de esto nos va a hablar un poquito el Andresito, y a lo que queremos hacer un llamado de colaboración también. El Andrés, uno, dos. Ya, y como todos vimos, igual fue un tema más o menos tendencia, el hecho de que los Guaraní vinieran hasta Caquito a protestar en muchas ocasiones porque no existe intervención petrolera dentro de sus territorios, porque hace tiempo atrás se dio la declamación de una ley en donde se permitía que se exploten ciertas áreas petroleras. O sea, esto no era beneficioso para ellos porque de todas maneras iba a terminar afectando su territorio. Y además la cantidad que se permitía explotar era muy grande en comparación del porcentaje total de la selva. Por tanto, ellos no estuvieron conformes con esta ley. Así que vinieron acá a Quito, estuvieron recolectando firmas, estuvieron luchando en la asamblea, hicieron muchas cosas y la verdad es que lo lograron. Lograron que no exista intervención petrolera dentro de sus territorios, pero la historia no acaba ahí porque el problema es que las personas guaraní solamente vinieron así todas arriesgadas a venir a luchar por su selva, pero obviamente ellos no tienen los mismos sistemas económicos que nosotros. Entonces no es como que hayan venido con dinero o con muchos recursos o ese tipo de cosas. Es momento de actuar por nuestro planeta. Estamos destruyéndolo y no creo que esto tenga que seguir así. Tenemos que hacer algo. ¿Y Juli? Y sí, estoy de acuerdo. Sí, principalmente creo yo que lo más importante de todo es tener la cultura y sobre todo tener conciencia. No solo pensar que los jóvenes son los que pueden cambiar, porque no solo lo pueden cambiar, lo pueden transformar. Uh-huh. Y no solo los jóvenes, sino que la gente... ¿Cómo decirlo? Más mayor. Adulta. La gente adulta nunca es tarde para ponerse a analizar un poco y cambiar. Tener malos hábitos no es algo que te marque de por vida. Siempre tienes la chance de poder pensar, recapacitar y lanzarte otra vez a vivir con estas nuevas experiencias y vivencias y entendimiento. Eso. Y ahora sí puede hablar el Fer. ¿Algo que decir para ya despedirnos? Nada, no sé qué más decirles. Porque es los que... Quiero. Los quiero. No, es que es verdad el tema de la explotación petrolera sería más bien no sería problemática, sino un tema muy polémico que se debe de topar y que es delicado. Y pienso que para poder topar este tema y entrar como en un debate, deberíamos de conocer los dos lados de la historia. Porque solo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que el ser humano puede vivir sin las cosas que ahora tenemos? Porque la mayoría de cosas, plásticos, etcétera, etcétera, tantas cosas que usamos, los labiales, shampoos, tantas cosas tienen derivados del petróleo. Nada más que eso. Y que tomen conciencia. Yo creo que sí, pero les vamos a dejar también esa pregunta. Sí, disculpa. No, mentira, ya. Piénselo bien. Sí, solo les dejamos la pregunta. Sí, solo les dejamos la pregunta. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vernos. Algo para y para y por oírnos también el sábado que nos oyen, nos escuchan y nos sienten. Entonces, muchas gracias a todos. Besitos. Entonces, despídanse, chicos. Ya es. Bueno, solo diré una conclusión de que, por favor, reciclen y siempre vean por el lado de nuestro planeta, no por nosotros. Eso, me despido también, soy Julián, espero que le hayan pasado muy bien, les quiero mucho, y por favor tengan conciencia y que nunca, nunca, nunca se dejen opacar los ideales por el simple hecho de consumir. Gracias. Ay. Muy bien, muy bien. También agradecerles por estar con nosotros esta ocasión, decirles que estamos súper felices de poder compartir cosas, de crear proyectos y de poder aumentar el grupo, que como vieron ya hemos crecido porque gracias a todos ustedes por escucharnos, hacer el esfuerzo de poder gastar un poco de su tiempo y escucharnos invertir su tiempo para que se les quede. Agradecerles mucho, decirles que fue un honor estar aquí y próximamente me tendrán en más emisiones. Sí. Gracias. Sí. Algo que decir, muchísimas gracias al Julián y al Andrés, en serio es muy lindo tenerles aquí y nos sorprende mucho cómo se desenvuelven. Yo sé que es la primera vez, o sea, no, del Juli creo que es la segunda, pero muy bien, muy bien. Muy bien. Un aplauso. Bravo. Un aplauso, por favor, de emojis. No. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una emisión más del segmento que de última. Muchas gracias y besitos. Buenas noches. Esto fue Qué de Última, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano, organismo del movimiento humanista y parte del espacio no violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes a las 3 de la tarde en la Valladolid, N24-59 y Madrid, Casa Corape, segundo piso. No dudes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Qué de Última Radio. Agüita de playa. Qué gran segmento de los chicos, que de última, que siempre aprendemos algo nuevo junto con este segmento. Pero bueno, como he dicho, el tiempo es muy corto, quisiéramos tener un poquito más de tiempo, pero ya se nos acabó por el día de hoy. Tuvimos un gran programa, yo les espero la siguiente semana a la misma hora. Soy Michelle Monar, les mando un fuerte abrazo a todos. Y bueno, su amiga Rosana Ayabaca también se va súper contenta de haber pasado esta hora con ustedes. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, porque gracias a ustedes que estamos aquí cada sábado, a veces completos, incompletos, como sea, pero es todo por ustedes. Entonces nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí desde la radio de la Casa de la Cultura. Ya saben, nos estamos mirando entre semana en las redes y pendientes con lo de la sala de estudio y reflexión a lo así. Les mandamos un beso enorme otra vez a nuestros queridos chicos Raúl y Pato y también a nuestra queridísima Nat. Entonces ya estamos ahí pendientes de todos. Un abrazo de paz, fuerza y alegría. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.